pena me sudara, vaya por Dios. Algo más abarico, y le pregunta una muchacha para mofarse de la comparsa. Mejor os cuento cuáles fueron aquellas palabras. Con el pistolín, con el pistolón, se quiso reír. Hoy me río yo. La foto que subiste el otro día a la